Casino, mi amor, casino. Casino, mi amor, casino. Tenerte a mi lado, mi bien, tenerte. Casino, mi amor, casino. Saber que me quieres, mi bien, quererte. Casino, mi amor, casino. Esas casinadas que llenan la vida, trae la fortuna y la felicidad. Casino, mi amor, casino. Tenerte a mi lado, mi bien, tenerte. Casi nada, mi amor, casi nada. Saber que me quieres, mi bien, quererte. Casi nada, mi amor, casi nada. Por un casi nada pude no encontrarte. Por un casi nada, casi nada, casi nada, no soy feliz. Casi nada, mi amor, casi nada. Casi nada, mi amor, casi nada. Tenerte a mi lado, mi bien, tenerte. Casi nada, mi amor, casi nada. Saber que me quieres, mi bien, quererte. Casi nada, mi amor, casi nada. Por un casi nada pude no encontrarte. Por un casi nada, casi nada, casi nada, no ser feliz.